Escalofrío. Escalofrío. Esta mañana encontré en mi móvil una foto mía durmiendo, pero yo vivo solo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 10 de septiembre del año 2021. Esto es Escalofrío, mi nombre es Uri, y me da muchísimo gusto saludarles, y más que nada aquí a mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo, buenas noches, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te fue la semana? Pues bastante pesadita la semana, pero sobrevivimos, con todos estos caos que está habiendo por el clima. Sí, efectivamente, clima y la naturaleza, ¿no? Así es. ¿Cómo te fue de temblor aquí en la Ciudad de México? Pues tranquilo, créeme que ya aquí estamos acostumbrados. Pues así como que acostumbrados, yo no me puedo acostumbrar, pero sí, ya es muy común, ¿no? Pues sí. Oye, fíjate que esta semana, después del temblor, de hecho, salió una noticia de unas luces en el cielo en Oaxaca. Todo el mundo andaba muy preocupado, que no sé qué, que no sé cuándo. Es una situación científica, ¿no? Pues sí, realmente estaban explicando qué es la liberación de energía, ¿no? Cuando se mueven las placas, tectónicas. Uh-huh. Y son unos como destellos que la neta se ven muy perrones. Entre azules, rojos, todo eso, pero dices, son bastante rifados. Está bastante padre, ¿no? Oye, fíjate que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, diría yo, porque hay muchas cosas. Y un tema bastante interesante. Entonces, la verdad, quiero decirte que primero vamos a empezar a saber esta situación de cómo se pueden comunicar la gente de más allá con nosotros, porque es mensajes del más allá, justamente mensajes del más, pues fíjate que hay varios turistas en Acapulco que yo creo que sintieron que ya le estaban hablando del más allá, sí, ¿no? Como que era la primera vez que les topaba un temblor aquí en México. Ajá, sí, ¿no? Bueno, y en cualquier lado, ¿no? Porque imagino que ahí donde viven, si no son de San Francisco, no están acostumbrados a eso. No, es que, fíjate, tú estás de visita en San Francisco y de repente tiembla, pues, ¿qué haces, no? Pues me siento en México. Me siento en mi casa, dije, ay, también allá tiembla. No manches. En Japón igual, ¿no? En Japón igual. No, pero ya te puede tocar más un tsunami, ¿no? Bueno, es que aparte, ¿no? Pues aparte son... Bueno, hace como 15 días aquí en Ecatepec estuvimos a punto de un tsunami. Sí, así, claro. Sí, sí, bueno, fíjate que aprovecho para mandar un saludo a toda esa gente que estuvo aquí, que le tocó esta situación tan extraña, esta situación tan lamentable de estas inundaciones. Ajá. Que hubo por aquí cerca, ¿no? En el municipio de Ecatepec, en México. Muy bien. Fíjate que primero vamos a decir que los fantasmas o espíritus muchas veces se tratan de comunicar con las personas, según dice, cuenta la gente, ¿no? Ajá. Y pues que muchas veces la gente que tiene la sensibilidad para poder visualizarlos o sentirlos. Sin embargo, aparentemente hay muchas formas de que una persona que ya está en el más allá pueda comunicarse con el más acá, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en la cultura occidental, la creencia de que la muerte representa el final de las cosas no es verdad. Más bien constituye una situación de sanación, como platicábamos en alguna ocasión en el programa de reencarnación. Ajá. Que ya las creencias son diferentes, ¿no? Ellos no piensan que la muerte sea el fin de las cosas. Más bien es como una situación de que va sanando tu alma, ¿no? Hasta alcanzar la... ¿Tú qué crees, volviendo a todo eso? Pues es que yo ya no sé ni qué creer, man. Muchas cosas ahí, tú dices que sí, que no. Pues si sigues creyendo en el PRI, en el Anaya, en todo eso, pues es que si ya estás cambió, mal. Es que ya cambió. Ah, entonces sí cree. ¿No? Si sí cambió, entonces sí ya cree en él. Si ya cambió, entonces sí ya creemos. Oye, ¿o tú qué piensas? Fíjate que ahí sí está cañón la conversación, porque Pues realmente de lo que creemos a lo que se puede demostrar científicamente, pues está muy disperso. Como habíamos visto en el programa de reencarnación, sí, realmente el hecho de que estén comprobados pues miles de casos, sí, digo, es sorprendente, ¿no? Entonces sí sabemos que hay algo que todavía no conocemos científicamente que sí tiene relación con el más allá. Por ejemplo, Pues el simple hecho de que se supone que las almas, todo eso, cuando van a reencarnar, incluso ven a los cuerpos donde van a reencarnar. Uh-huh. O el este cuate que era un aviador, el que muere en el avión, que vio sí, a sus padres a antes sus padres. De que los concibieran. Sí, sí, sí. Los que incluso les comenta dónde los conoció y el cómo y todo. Dices, bueno, es sorprendente, ¿no? Tienes claro. Una conciencia incluso antes de nacer, pero una conciencia que te ancla a un conocimiento anterior de una vida pasada. Entonces eso quiere decir que a lo mejor sí hay una transferencia de conocimiento de una manera tal que no conocemos. Sí, que no podemos saberla. ¿Sí? ¿No? Uh-huh. Y aquí realmente podemos hablar no de la trascendencia del espíritu, sino alguna vez lo comentamos con los fantasmas en las dimensiones, en sí, las claro. diferentes dimensiones. Uh-huh. Que posiblemente existan, y eso sí se ha intentado comprobar, que existan ciertas vibraciones que nos logran conectar con ventanas hacia otros mundos. Que obviamente en ese otro mundo es una persona viva, uh-huh. como nosotros en este universo estamos vivos, pero como son pequeñas vibraciones y son instantes en lo que lo puedes ver y después desaparecen, pues tú lo ves como un fantasma. Cuando no es. Cuando a lo mejor no lo es, claro. ¿no? Sí, sí puede Entonces ser. No sabemos, porque ninguno de nosotros se ha muerto y ha regresado, no sabemos realmente qué hay del otro lado. Por eso realmente, científicamente, pues, no se ha podido comprobar. Hay unos que parecen zombies, pero no han regresado de la muerte, ¿verdad? Ajá, no, y dicen que están vivos, pero están anclados a un aparato. Sí. Un celular o algo así, ¿no? O consola, ¿no? Sí, y hay una frase a un dispositivo. Exacto. Y hay una frase, fíjate que ahorita unos fanáticos del Señor de los Anillos de Tolkien, finalmente, uh-huh, uh-huh. hay una frase que a mí me gusta que dice Gandalf en una de las batallas cuando van a morir, que le dice ay, no me acuerdo cuál, Gamli, creo que era, uh-huh. que era el que estaba con él, y le dice, oye, pues que yo no pensé que fuéramos a morir así, ¿no? Y él le comenta, dice, no, sí, no, esto no es el fin. Ah, no, no pensé que esta fuera, no pensé que así fuera nuestro fin. Uh-huh. Y él le comenta, no, si este no es el fin. O sea, simplemente la muerte es otro camino que todos tenemos que cruzar. Uh-huh. Pero realmente no es el fin, ¿no? Yo creo que estás como borracho. Entonces, el hecho de que, ¿cómo se llama? El hecho de que nosotros no sepamos lo que hay del otro lado, uh-huh. pues te digo, no sabemos si del otro lado hay otra vida diferente, en otro universo, en lo que tú quieras, ¿sí? Y realmente no sabemos si hay una manera de comunicarse con este lado, con este plano, ¿no? Fíjate que hay varias situaciones que dicen, ajá. que dicen, bueno, antes de entrar aquí en materia, vamos a saludar a nuestro buen amigo César Garduño. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo muy contento, como siempre, de andar acá ya en el cotorreo. ¿En el cotorreo ver, del más acá? Del más acá para el más allá y del más allá para el más acá. Que ahorita como quedamos, pues más bien el que está más allá soy yo. No, tú estás más allá. Pero fíjate que es interesante, porque ¿sí? independientemente de eso, digo, ahorita aquí Uriel y yo estamos de manera presencial transmitiendo, y nuestro amigo César está a través de una sesión virtual. Así es. Y nos está acompañando. Así es. O sea, pero fíjate que realmente es una manera de comunicación. Uh-huh. O sea, es que no sabemos. Que realmente, si tú analizas en este momento cómo es que César está aquí hablando con nosotros y que al mismo tiempo que nosotros hablamos, él nos escucha y viceversa. Uh-huh. O sea, realmente si tú empiezas a analizar todo lo que se tiene que transmitir por internet, ajá. ¿Sí? ¿Cómo viajan los datos a través del internet? Uh-huh. ¿Hasta dónde está viajando mi voz para que la escuche posteriormente César, y luego cuando él habla, cómo se transmite, hasta dónde llega y luego regresa, se emite, o sea, si ves todo ese proceso, Sí. pues realmente es una maravilla, ¿eh? O Sí, sea, si tú no claro. hubieras hablado esto hace En los 50 70 ya años, no te vayas, ya no te vayas sí, tan no te vayas lejos. tan lejos, o sea, hace 50 años te hubieran dicho, estás loco, ¿cómo crees que vas a poder hacer eso? Digo los 50 porque ahorita estamos hablando del internet, el radio ya Claro. existía. Sí, empezamos con el telégrafo y muchas cosas. Y como el radio es una frecuencia de onda Sí. que se emite a través del aire principalmente, entonces es una de las maneras más básicas de transferir información análoga que posteriormente convertimos a voz. Y creo que esa es una de las maneras en que más se ha como que demostrado que gente del más allá se comunica con este lado, por medio de las ondas de radio, ¿no? Por eso están las famosas psicofonías. Sí, efectivamente, la transcomunicación llamada, ¿no? Ajá. Fíjate que eso es Pero esa interesante. transcomunicación no es de transgénero, nada de eso, porque ya ves No. con eso del lenguaje inclusivo ya hay que tener cuidado. Enemesque Ya vas a pere de empezar, nesterer. Humberto. El enemesque pere de Le leperé, ese perez, fue enemesque. mi primer Acercamiento mi al primer lenguaje inclusivo. acercamiento al lenguaje inclusivo. Enemesque perez en el perez. Enemesque Oye, pere de leperé. fíjate que es interesante lo que estás comentando, porque ciertamente hace años atrás Ajá. no conocíamos esta forma de comunicación. Ahora ya la conocemos, ¿no? Pero igual, de igual manera, no sabemos las formas de comunicación que haya en otros lados, ¿no? Eso es, por eso yo creo que es un poco interesante. Oye, fíjate, vamos a mandar saludos a Lupita Hernández. Nos comenta Saludos, que no se saludos. escucha bien el audio, pero pues según aquí nuestros instrumentos dicen que sí. Que cheque Muy bien, su. vamos a verificarlo por Sí, otros verifícalo medios. también tú también, por favor. Pero yo, según aquí, dice que está bien, entonces hay que checar su conexión de internet, Ajá, porfa. vamos a verificar. Y Adriana Villagrana. Adriana, muchísimas gracias por escucharnos. ¿No? Saludotes. Sí me acuerdo de ti porque muchas veces me he dicho, nah, ni sabe quién soy. Sí, sí sé quién eres. Ni sabes quién es. ¿Tienes un esposo chaparrito, chaparrito? Ni sabes quién es, tú no las inventas. Oye, fíjate que según algunos expertos en la materia del espiritismo, hay varias formas en que una persona ya fallecida se puede comunicar con nosotros. Entonces, ¿no? Hay algunas formas, tú me dirás, César, me dirá que qué piensa de esto, ¿no? Fíjate, una de las formas es a través de los sueños. Una de las técnicas primarias que las almas recién liberadas usan para llegar a las personas que aman es por el medio del estado del sueño. La mente consciente se retira temporalmente del primer plano de nuestros pensamientos cuando estamos dormidos, incluso aunque nos encontremos en un estado inestable del sueño. La mente inconsciente es más receptiva, mucho más receptiva en ese estatus, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de los casos, la persona que experimenta un contacto con algún fantasma a menudo despierta de un sueño que pudo haber contenido un mensaje y borra de su memoria cualquier rastro del mismo, ya sean imágenes o símbolos. Lo que haya visto mientras dormía no tendría significado alguno en ese momento o en la secuencia del sueño. Pudo ser interpretada de una manera equivocada. O sea, lo que yo entiendo es que te hablan cuando estás dormido. Pues eso ve, ¿no? Pero es que muchas veces ya los, mira, yo pienso que finalmente vamos a caer en lo mismo que ahorita que mencionábamos de las ondas de radio, ¿no? Ajá. Porque finalmente se cree, bueno, no se cree, eso sí está demostrado, que nosotros trabajamos a diferentes frecuencias de onda cuando estás en los diferentes ciclos o dependiendo qué tan profundo te hace su sueño. Tienes tú las ondas gamma, las beta, y dependiendo de qué tan profundo estés en tu sueño, ¿no? Claro. Entonces, posiblemente haya alguna frecuencia que coincide con la frecuencia en la cual pueden comunicarse ellos, y es lo que aprovechan para comunicarse con Con nosotros, ¿no? nosotros, claro. Que a nivel consciente, pues no lo podemos hacer. Sí, no sabemos ni qué onda, ¿no? ¿Cómo Ajá. ves, mi querido César? Pues definitivamente, Las experiencias están ahí. Yo coincido con lo que dice Humberto de que todo en el universo es vibración, y en los estados alterados de conciencia que se dan a través del sueño, pues estamos vibrando en otras frecuencias que pudieran ser receptoras, como un radio, ¿no? De vibraciones de otros planos existenciales. Ajá. Pero el asunto con todas estas experiencias de los sueños es que, como son experiencias tan personales, es muy difícil probar que realmente son, estamos recibiendo algo de afuera, ¿no? De que es cierto lo que se experimentó. Sin embargo, hay otro tipo de anécdotas de muchas personas que son todavía más intrigantes e inexplicables, ¿no? Claro. Estaba yo revisando, a propósito del programa, estaba yo revisando en internet y encontré una página donde varia gente platica sus experiencias con mensajes de, sobre todo gente cercana a ellos, ¿no? Gente que ellos amaron en vida. Sí. Y que fallecieron, y las experiencias que tuvieron. Entonces hay unas muy interesantes. Por ejemplo, habla una persona de que su tía falleció, no dice exactamente en qué año y qué día, pero dice que estaba en sus 50 años, su tía, y su abuela, la mamá de su tía, a las 7 de la mañana recibió una llamada telefónica. No alcanzó a contestarla porque pues ya es una persona de la tercera edad. Uh-huh. Pero al día siguiente despertó y revisó en la contestadora, y se dio cuenta que la llamada era de la casa de su hija. Uh-huh. De la tía de esta persona que está platicando, ¿no? Uh-huh. Pero la casa estaba sola, y aunque hubiera habido algún intruso en la casa, pues ¿cómo supieron el teléfono de la abuela? Entonces es de tantas experiencias que la gente platica que no se pueden explicar del todo, y que pudieran implicar pues un contacto, un mensaje que alguien al que esas personas les importa les está mandando, ¿no? O ajá, trata de mandarles, como en este caso, porque no hubo en realidad un mensaje ni nada. Donde sí hubo un mensaje, aquí mismo veo lo que platica otra persona. Todos, sí, obviamente, pues no dan sus nombres, porque pues sí es un tema donde pues sí te arriesgas al quemón social si hablas abiertamente de él en muchos casos. Pues depende de si dónde. Ya todos los políticos están más quemados que el Tepezcohuite, ¿por qué nosotros no? Ya ni con el Tepezcohuite quedan. No. Pues a lo mejor ahí también hay resurrección, ¿no? Y reencarnación. No, esperemos que no. Esos que no reencarnen ni integran la resurrección. Esos hay que enterrarlos para abajo. Bueno, sí, boca mira, abajo, ¿no? Boca abajo. Por si quieren salir, que se vayan más para abajo. Que se vayan más para abajo. Pues mira, acá platica otra persona que en el 2005, uh-huh, su papá de 79 años, uh-huh, falleció. Y no es cierto. Es que estoy traduciendo del inglés, entonces. Okay. Perdónenme, okay, si la riego por ahí. Uh-huh. Entonces. Pues nada más con papá, que no salgas con el Juay de Rito, como no hay problema. ¿Juay de Rito? ¿Juay de Rito? La que falleció fue su mamá en el 99, y él en el 2005 ya estaba casado con alguien más. Ok. Y se mudó a la casa de su nueva, pareja. Su nueva esposa, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Pero que un día, ahí en la casa de donde vivían, donde viven ellos, llegó y encontró un mensaje en la contestadora. No manches. Sí, encontraron un mensaje en la contestadora, y resulta que era alguien que su voz se parece al de su ex esposa fallecida, diciendo que lo perdonaba. Nada más. Ah, caray. Entonces, pues sí, son experiencias que llaman la atención. No se puede explicar qué pasa. Nadie que los conozca a ellos dejó el mensaje, porque pues, tú puedes pensar que fue algún amigo de ellos que les hizo una broma. Pero pues los detalles de la historia son los que te hacen dudar de que sea una broma, ¿no? Sí, claro, porque te lo cuentan de cierta manera, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y bueno, en este caso, yo sí, de alguna manera, estoy abierto a entender todas estas experiencias, porque aquí en la casa de ustedes tuvimos una experiencia también de ese tipo. No fue un mensaje directo con voz o con texto, ¿no? Porque hay quien habla también de que les dejaron mensajes en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sí, hay como algunas hasta conversaciones, ¿no? ¿Sí? Que han estado sacando. Por lo menos hasta los del más allá se actualizan. Sí, para que deben estar actualizados. A ver, ya no es lo mismo que te... Ya después van a hacer hasta TikToks, ¿no? Seguramente, porque fíjate, ya no es lo mismo que te espanten en 1900 que ahorita que te espanten en este año. Es que mira, a ver, vamos a partir de dos premisas que yo he analizado con este punto, ¿no? A ver, que tú analizaste según tú, ¿no? Sí. Uh-huh. Según Freud, no es cierto, no Freud, pero por ahí lleva, ¿no? También tiene que ver, yo creo, Sigmund Freud. El Sigmund Freud. Okay. Realmente, ustedes, y se los pregunto de manera personal, ¿ustedes han tenido algún tipo de experiencia parecido a esto? O sea, que hayan sentido en algún momento que alguien del más allá, hablemoslo directamente, algún familiar, porque es lo que se siente más uh-huh. fuerte, algún familiar se haya comunicado con ustedes de algún modo, o sea, que ustedes lo hayan sentido. Nada más díganme sí o no. Yo sí. ¿Tú, yo amigo? También. Yo también. Y yo también. Entonces. Sí, entonces vamos a decir que esto es cierto. Cerramos por el fin del programa. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno. La respuesta es afirmativa. Nah. Entonces, realmente, partiendo de estas premisas, tú dices, hay que verificar si realmente no es nuestro deseo inconsciente de querernos comunicar con esa persona. Porque regularmente también esto atañe que es el mensaje viene de una persona de la cual nosotros queríamos hablar. Es decir, si por ejemplo, en mi caso ya fallecieron mis padres, mi padre y mi madre fallecieron. Uh-huh. Entonces, en el momento en que fallece mi madre, por ejemplo, a lo mejor hay un momento en que quise hablar con ella y alguna seña o algo que pasó, yo lo identifico como que ella se quería comunicar conmigo. Claro, claro, claro. Sí, no lo identificas como, ah, bueno, falleció mi mamá, pero el que se comunicó conmigo fue mi tío, que tenía 20 años más de haber fallecido, ¿no? Uh-huh. O sea, no lo identificas de esa manera. Uh-huh. Regularmente es cuando tienes ese sentimiento fresco. Entonces, también la duda cae en que realmente nosotros podemos llegar a interpretar estas cosas de tal manera en que tú dices, tú te estás ayudando a ti mismo a superar eso, ¿no? Claro. Uh-huh. Y que a lo mejor cae en eso. Entonces, a mí me interesarían más aquellas cuestiones uh-huh. en las que realmente tú recibes un mensaje. Así es. De una persona que ni siquiera sabías que había fallecido. Y ahí te va. Uh-huh. A ver, échale. Aprovechando. Ya me voy a llevar a suerte el programa, ¿eh? ¿Otra vez? Otra vez. Pues como no está Rodo, que se apañe su media hora de saludos, saludo. Todo eso, pues ya aprovecho yo. Y bueno, regresando a todo eso, fíjate que hay algo, digo, esto, lo repito, puede ser algo que a lo mejor nosotros necesitemos y que nosotros creemos. Sí, claro. Porque claro, la mente es muy perra para esas cosas y lo podemos creer. Eso lo entiendo. No lo descarto, porque también puede ser real. O sea, uh-huh. ha habido mensajes que finalmente, si tú estás creando este evento, lo creas a partir de tu propio conocimiento. Claro. Entonces, obviamente, no vas a obtener un resultado o un mensaje de algo que tú no conozcas. Este tipo de cosas pueden ser afirmativas, como, por ejemplo, esto que nos acaba de decir Mario, que dices, ah, ¿sabes qué? Tú te sientes mal porque, no sé, el último día antes de que falleciera la persona, tú te peleaste y te quedas con ese sentimiento, Sí, ¿no? Estaban claro. peleados. Sí. Entonces, a lo mejor se comunican contigo y te dicen, ¿sabes qué? Te perdono, ¿no? O sea, fue sin querer la pelea, pues ninguno de los dos teníamos razón y te perdono. A lo mejor es un mecanismo de defensa de tu cerebro para no estar sufriendo esa consecuencia, Sí, no claro. precisamente del difunto. Entonces, cuando realmente el difunto no existe aún en tu mente, no puedes creer ese tipo de cosas. O cuando realmente el mensaje que tú recibes no estaba en tu conocimiento, que te dicen algo que tú no conocías, ah, bueno, ahí es más creíble, ¿no? Sí, claro. Porque es un conocimiento que tú no tenías en la cabeza, entonces no tenías cómo poderlo generar. Les voy a contar una anécdota que ya mi difunto padre, como les había dicho, me contó una vez de O sea, cuando tu fue, papá te contó mi a ti. papá me contó. Bueno, hay dos eventos, ahorita me acordé de otro, pero hay uno, es que el otro es de aparecidos, no, no de mensajes del más allá. Mensajes del No, pues más acá. nada más, salta en la noche, a la calle a pasear y te van a salir los aparecidos bien fácil. No, pero esos no manches, te quitan hasta la cartera. Pero sí te dejaron unos buenos mensajes. Ah, sí, de que no tienes que andarte Sí, paseando después de ya medianoche en ves. la calle. Y enseñanzas, uy, luego te platico de. Uy, luego te platico Bueno, él una vez me platicó de. que fue a un pueblo, ¿sí? Fue a un pueblo a hacer unos trámites que necesitaba a hacer ahí. Ahí obviamente tenía él varios conocidos, que casualmente él cuando se sube al camión, se encuentra a uno de sus amigos que vive en ese pueblo, ¿sí? Y su amigo, pues él iba para otro lado, él iba para otro lado, pero se lo encuentra en la terminal. Entonces le dije, oye, no seas gacho, amigo, cuando vayas al pueblo, no seas malo, hazme el favor de pasar a mi casa y decirle a mi esposa que hay unos papeles que dejé en tal lugar, ¿no? O sea, le dijo cajón, en qué parte iba a encontrar los papeles a su esposa. Sí, cabe mencionar que estamos hablando de hace muchísimo tiempo, cuando no había celulares, no toda la gente tenía teléfonos en su casa ni nada de eso. Como ahorita dices, pues mándale un mensaje, un audio, ya, ¿no? Pero Sí. en aquel entonces incluso había muchas casas que no tenían teléfono. Sí. Entonces él se lo encuentra en la terminal cuando va a viajar hacia el pueblo. Y le dice eso. Ahora que vayas al pueblo, dice, dile por favor a mi esposa que los papeles que está buscando, que necesita, están en tal lugar. Entonces le dijo, ah, sí, compadre, estuvieron un rato platicando y todo. Entonces él ya se fue. Cuando llega al pueblo, pues él va a hacer lo que tenía que hacer, sus trámites, todo eso, se acuerda y dice, bueno, voy a pasar de una vez a su casa a decirle a su esposa. ¿Cuál es su sorpresa de que cuando llegan a casa, a su casa, se encuentran que lo están velando? O sea, su amigo al que se encontró en la terminal lo estaban velando en ese momento en su casa, que había muerto un día antes. Entonces él sorprendido le cuenta lo que le pasó, dice, es que no manches, yo lo vi hace rato, no, no fue ayer ni antier, Sí, yo lo vi hace claro. un rato y él me dijo que los papeles que tú estabas buscando estaban en tal lugar y la esposa precisamente los estaba buscando. Y cuando fueron al lugar que él le había indicado, ahí estaban los papeles. Entonces, ese es el tipo de cosas que obviamente no se pueden comprobar. Tampoco es de que yo dude de la palabra de mi padre. Claro. Sí, pero son de las cosas que pueden anclar más, que a lo mejor sí puede haber una comunicación entre el más allá y este plano. Y este plan. Sí, Pues es que porque. merece la duda porque así como no puedes comprobar que son mentira, tampoco se puede comprobar que sean ¿Verdad? ¿Verdad? verdad. Exactamente. Entonces, por lo menos merecen el beneficio de la duda, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. No, fíjate que hay muchos anécdotas muy similares a esa, sobre todo de que se despiden. Por ejemplo, mira, hay una persona que cuenta que estaba a punto de cerrar su negocio, el cual era una estética en Nueva Jersey. ¿Conoces Nueva Jersey? Con todo gusto le repito la pregunta. Sí, ¿conoces Nueva Jersey? Sí, ok. Entonces estaba a punto de cerrar. Sí, en Nueva York, es a un lado. Es que sí, estaba Te estabas ubicando. Me estaba yo ubicando, okay. Sí. Sí, había ido a esa parte. Bueno, esta persona tiene una estética en Nueva Jersey y pues estaba a punto de cerrar cuando vio de pie, junto a la puerta de su negocio, a una persona parada que se llamaba Michael. Era un cliente que esta persona tenía en su salón y que recientemente había tenido un romance con una persona, el cual salió mal, y pues bueno, estaba destrozado completamente emocionalmente. Entonces le contaba sus problemas y ella le escuchaba, ¿no? Cuando lo ve parado en la puerta, pues ella abrió la puerta, esta persona llamada Michael, pues empezó a platicar con ella, le dijo que pues que quería que no podía quedarse mucho tiempo ahí. Dijo, voy de pasada, no puedo quedarme mucho tiempo aquí. Solo quería pasar por aquí y darte las gracias por todo, le dijo a esta persona. Bueno, pues conversaron un poco, como tú nos comentaste hace un momento, empezaron a platicar un poco más de tiempo. Y de repente, pues bueno, se marchó esta persona. El día siguiente, ¿sí?, esta persona, la cual se llama Nina, es la que tiene este salón, recibe una llamada diciéndole que pues este chavo Michael había sido encontrado y que se había suicidado. Ajá. Pero eso fue en la tarde del día en que él platicó con él por la noche. ¿Sí? Ah, o sea, cuando posterior a que él se había suicidado, fue que ella lo vio. Exactamente. Entonces, ese tipo como de cositas de que me despido son muy comunes, como nos platicó el buen César Garduño. Nos platicó que que realmente puede haber un contacto, ¿no? Fíjate que ahorita remonto y me acabas de acordar de esta película, se llama la de Sexto Sentido, que me imagino que la mayoría aquí ya la vimos. Y si no, pues se los recomendamos. Sí. Pero si recuerdas esa parte, sí te habla... Spoilers. Que no hagas spoilers, dice. Ah, acuérdate que el papá... ¿Qué iba a pensar que el papá de...? A ver, Darth Vader es el padre de Luke. Si no han visto la guerra de las garnachas, de una vez les aviso, porque no se vayan a traumatizar. Ya estaban bien traumados, por eso la estaban viendo. ¿Así va? Sí. Ok, luego... Se me va. Bueno, en esta del... De sexto sentido, recordemos que hablan de personas que son especialmente sensibles. Así es. Porque ahí hablan de que no todas las personas pueden ver a los muertos. Así es. Ahí hablan de un niño que sí puede ver a los muertos. Sí, qué horror. Sí, y que los muertos precisamente se dan cuenta que este niño los puede ver. Y lo que hacen es pedirle ayuda precisamente para que les ayude a comunicar a sus seres queridos el último mensaje que tienen para ellos. Claro. Que regularmente es eso. Ya las formas en que lo hacen, todo eso, está muy padre. Vean la película, no se los voy a spoilear porque ya me regañaron antes. El final también es muy inesperado, pero está muy buena. Pero te habla de este tipo de personas que a lo mejor no estamos en esa sensibilidad. Claro. Entonces, esta es la otra vertiente de la que quería hablar, ¿no? Uh-huh. Una es de que a lo mejor tu cerebro te protege y te ayuda a hacer eso, y la otra es que a lo mejor en el momento de una pérdida de ese modo, tú entras en un estado de sensibilidad tal que puedes captar ese tipo de cosas. Claro. Que esa sensibilidad no va a mantenerse siempre durante toda tu vida, pero sin embargo en ese periodo que tienes, a lo mejor sí se pueden comunicar contigo de ese modo. Fíjate que inclusive ahorita me acabo de acordar de otra película en la cual sí habla esta película acerca de esa comunicación que podemos tener con el más allá, que le decimos aquí. Voces del más allá, con Michael Keaton. Exacto. Él busca el hecho, él piensa que se quieren comunicar con él. También no voy a spoilear para que Ah, sí, César lo que digo. no O nos sea, esté por qué a regañando. mí sí me regañan que spoilean las películas? Y este ya está cantando ¿Sabes todo qué? y no Ya le dice nada. son películas de 20 años de edad, ya que no la vio. Ya, exactamente. Ya que no la veo, se la vamos a spoilear. Bueno, vas. Vas, ahí te va. No, no, no, él busca la manera en que él piensa que se quieren comunicar con él y busca la forma de tener esa comunicación con el más allá. Ajá. ¿Sí? Ya después, para mi gusto, no sé qué opine César, pues ya al final de la película como que la calabacean bastante, pero sin embargo sí te habla de esa que sí puede haber una O sea, comunicación. la premisa sí es interesante, ¿no? Que Sí. dices, a lo mejor sí Sí, puede. la premisa es interesante. Yo Ajá. creo que la opacó un poquito, que salió después la de Espejos Siniestros, ¿no? Así es. Salió un poquito después, un año o 2 años después, pero yo siento que sí lo opacó un poquito a esta, porque pasó un poco sin pena ni gloria, la de Voces del Más Allá. Pero fíjate que sí es interesante porque aborda el tema de las psicofonías. Sí, así es. Aquí creo que sí es atinado porque la mayoría de las veces la gente habla de comunicación de gente cercana a ellos o que significó mucho para ellos en vida, ¿no? Claro. Entonces aquí Michael Keaton se obsesiona con tratar de comunicarse con su esposa que falleció. Entonces ese es el móvil de la película. Sí, no, y además, ¿sabes qué? Que también tiene un asunto, tratan todo ese tipo de cosas de cómo comunicarse, ¿no? Las llamadas telefónicas, los mensajes, los sonidos, ¿no? Todo ese tipo de cosas lo tratan en esa película que se llama Voces del Más Allá. Fíjate que aquí tengo otra historia que contaron. Una muchacha que se llama Sima dijo que experimentó esa sensación ominosa y nunca la ha olvidado, a pesar de que esto que le pasó tiene más de 40 años. Lieberman es una consultora de diversidad laboral, pero a finales de 1960 era una joven enamorada de un chavo llamado Johnny, un hippie que amaba a todo el mundo y pues se casó con él, ¿no? Ya sabe, le llegó el enamoramiento y se casó con él. Una noche, cuando Lieberman se encontraba en casa de su madre en el Bronx, ¿conoces el Bronx? No, ese sí no, me dijeron que no fuera. Ah, bueno, entonces bueno. Tú nada más echas Bronx de vez en cuando. Sí. No, fíjate que sí fue un comentario, fuera de De relajo relajo y esto. de broma, ¿no? Sí, ya visité Nueva York y muy amables las personas que allá nos estuvieron orientando y nos recibieron. Sí. Pero sí nos dijeron, sí, babosén por todo lo que ustedes quieran en Central Park, en Queens, todo eso, en Metro, todo, pero sí nos marcaron así como que no se les vaya a ocurrir ir al Bronx. Ok, Que bueno. sí lo teníamos en mente porque ahí está uno de los estadios de De béisbol béisbol, interesantes, ahí así en el es. Bronx, pero sí nos marcaron mucho, no se les vaya a ocurrir ir al Bronx. Estaba peligroso, ¿no? No sé Bueno, por qué, pero confiamos en pero ellos. sí confía. Bueno, estaba en casa de su mamá y en el Bronx, sonó el teléfono, ella contestó y resultó que era Johnny, que era su esposo. Sonaba un poco como apresurado y aparte se escuchaba como muy lejos. Eso es también algo entre paréntesis, es algo como común, o se oyen muy lejos o se oyen con estática, ¿no? Es que eso sí ha de ser larga distancia, Sí, amigo. no manches. Ojalá nos llamen por cobrar, ¿no? Sí, que ojalá no llamen por cobrar. Okay. Bueno, sonaba muy apresurado y había, como les comento, se oía mucho, muy lejos y había mucha estática. Y entonces le dice: solo quiero que sepas que te amo y nunca voy a ser malo con nadie de nuevo. Así le dijo. Luego hubo más estática y se cortó la llamada, ¿no? La chica se quedó solo con el tono demarcado y dijo: pues no entendí por qué me llamo, ¿no? Y bueno, la mañana siguiente descubrió que, bueno, recibió una llamada de su madre diciendo que había sido asesinado la noche anterior. Johnny fue víctima de un disparo en la cabeza mientras estaba sentado en su auto esa noche. Esta chica piensa que Johnny de alguna manera le contactó después de su muerte. Pues una aparición, se llaman este tipo de apariciones para despedirse, que tienen ciertos como puntos que coinciden todos, se llama, tiene un nombre, se llama aparición en crisis. Así se llama esto. Entonces esta chica piensa que pues su esposo hizo una aparición en crisis para decirle pues que la quiere mucho, ¿no? Son llamadas telefónicas que tratan mucho en Voces del Más Allá. Oye, fíjate que vamos a mandar saludos a Milagros Mila, a Lobo Solitario, a Asael Godo y a Javier López. Javier Pérez. Saludos, Javier Pérez, saludos a todos. Y gracias por escucharnos. Gracias a todos por escucharnos. Déjame. Saludos o salud. Salud os. O saludes. Salud. Saludes, ese salud. Ya cállate, Humberto. Ya. Saludes. Rodrigo García. ¿A quién más? ¿Quién será César Mayo Garduño Chávez? ¿Quién sabe? Bueno, entonces. Banéalo. Lo voy a banear de una vez. Carolina Carol también. Está Eric González. Pati Velázquez. Alexis Schrom, que nos están escuchando en este momento por el Facebook. Ahorita mandamos saludos en el YouTube. ¿Cómo ves? Pues mira, otra forma en que la gente se ha acercado a tratar de comunicarse con el más allá. Ajá. Son las sesiones espiritistas. Claro. Uh-huh. Muy famosas antes, en el siglo XVIII. Ahí fue donde empezaron, ¿no? Sí. Exactamente. De hecho, hay también, a propósito de que estamos hablando de películas. Sí. Ahí se me viene a la mente otra. Otra más. Que indirectamente tiene que ver con la cuestión espiritista, que es la película de Los Otros. Ah, sí, sí, ah, sí, por... claro. Que ¿le spoilereo o no le spoilereo? Sí, también, que no conozca a Nicole Kidman ya no merece vivir. Ya está, ya son los otros, ¿no? Sí, ya son los otros. Ya son los otros, exacto. Claro. Pues es la película de espantos al revés. Claro, sí, sí, sí, sí. Porque son los espantos que no saben que son espantos y al final, a través de una sesión espiritista es que se dan cuenta, ¿no? Sí. Son espantos que no saben que son espantos, pero sí los espantan por alguien que no son espantos. Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente. Fue la mejor. Que sí, mejor le hace el Fantasma de Canterville, es más o menos lo mismo. Así es algo, pues sí, sí se parece. Pero bueno, ese es en relación a lo que platicaba, por ejemplo, hace rato, de que posiblemente estemos en dimensiones distintas, uh-huh, y realmente la otra persona está vivos y nosotros los vemos como fantasmas y viceversa. Sí, sí, sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ahora ahí me surge la pregunta, el cuestionamiento, ahí para que la mastiquen tantito. Uno de los preceptos ahí sí científicos de cómo se podría viajar a largas distancias en el espacio es a través del salto dimensional. Si estamos hablando de que existe la posibilidad de que las apariciones sean manifestaciones de otras dimensiones, ¿qué puede llegar a pasar en el momento que liberemos esa posibilidad de viajar grandes distancias a través de nosotros, invadir otras dimensiones? Pues mira, está raro, yo creo que se acaba de rifar nuestro compañero César. La serie de Fringe, muy buena, por cierto. Así como no. Donde te llega a hablar de eso. ¿Qué crees que no le he visto, eh? Vela. Ahí sí no me la spoileré. Porque vela, no, vela, amigo. Vela. No te aguantas, tú spoileaste una hora, te sí toca a ti, ni modo. Lo gacho es al final, cuando se muere el señor y No es cierto. Pero si no la has visto, vela, está muy interesante. Realmente hablan de todas estas cosas científicas que parecen fantásticas. Pero que no lo son tan. Pero más bien. De las cosas fantásticas, les dan como una base científica que puede ser. Sí, realmente hay partes que están muy alucinadas, pero sin embargo la amarran mucho, ¿eh? Sí, mucho. Entonces te la recomiendo. Si no has visto la serie de Fringe, vela. Te va a gustar. Pero volviendo un poquito a esto, sí. Incluso recuerdo ahorita la película de Cosmos. De Carl Sagan. No, de Contacto. De Contacto, de Carl Sagan. donde, y eso sí no se los voy a spoilear porque también, quien no conoce a Jodie Foster no merece vivir. Jodie Foster. Cuando ya hace... sabemos de quién tienes pósters en tu cuarto, mano. No quiere saber, César. No quiere saber. No quiere saber. Sí. Y bueno, ahí hace un contacto precisamente con una persona que ella conocía, la protagonista, que ya había fallecido, pero lo hace a través de una máquina que la hace atravesar el espacio, pero en segundos. Claro. ¿Sí? O sea, realmente ahí logran doblar el espacio-tiempo, lo que decía Einstein, hacen la teoría de los hoyos de gusano. Entonces realmente te empiezan a poner todo esto que aún no conocemos de una manera más científica. Sí, claro. Sí, y que realmente el hecho de que todavía nosotros no lo hemos logrado no quiere decir que no se pueda. Que no se pueda, claro. Igualmente lo que mencionaba César de las sesiones espiritistas, todo esto, pienso que esa parte como que se desacreditó mucho, porque precisamente en el siglo XVIII existieron muchos mediums que se dedicaban a estafar a la gente, precisamente trabajando con esta parte de psicología, de que tú te querías comunicar con seres queridos que ya habían fallecido. Sí, te engañaban. Entonces los engañaban de una manera magistral para que soltaran la lana, y esto desacreditó mucho este tipo de investigaciones. Así ¿verdad? Es. Pero sin embargo, digo, ahorita ya lo preguntamos, ¿quién ha tenido una sensación de que los muertos de algún modo se han comunicado con nosotros? Sí, sí, sí. Y yo pienso que es la mayor parte de la gente que ha tenido una pérdida de algún familiar o conocido ha pasado por esa situación. Sí, casi sí, sí. Me atrevo a asegurar que todos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No, yo tengo dos situaciones bastante grandes. Oye, Roberto Eslava, nuevamente. No, Roberto Eslava, felicidades por el programa. Guadalupe de Moreno y Arturo Domínguez, Roberto Ruiz. Órale, muchísimas gracias. Saludos por escucharnos. Y sí, si tienen alguna pregunta, algo así, ahorita adelante, que estamos en vivo por el chat, díganlo. Y, exactamente. Y ahorita, y si no lo sabemos, si no lo sabemos, lo inventamos. Exacto. Sí, efectivamente, lo que no sabemos lo inventamos. No, pero fíjate que sí, yo pienso ahí también que en ese caso, cuando tú tienes los famosos pendientes que les dicen, ¿no? Ajá. Yo siento que ahí sí pudiera ser una situación más psicológica, cuando tú tienes la necesidad de saber algo con alguien que ya falleció, ¿no? Pero bien dices tú que cuando no tienes el conocimiento de... Sí, como que lo más marcado es cuando el muerto se comunica contigo sin que tú sepas que él está muerto. Claro, claro, claro. Como los ejemplos que has dado, ¿sí? Exactamente. Si la persona es en crisis, se llama esa cosa, no sé qué rollo. Pero pero sí, en ese tipo de situaciones, o algo que tú no sabes, como lo que le pasó a tu papá, que no sabes que los papeles, ¿cómo iba a saber tu papá de esos papeles que ni siquiera nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas o situaciones... Sí, sí creo que ya son como más reales, ¿no? Sí, exactamente. Porque lo que te digo, no comprobables. Volvemos a la confianza, a lo mejor, ¿no? También en la película esta de Contacto hay una escena que marca mucho. Él ahí intentó como que juntar lo que es la novela. Ajá. Lo que es la novela con la ciencia. Con la ciencia, en realidad. Claro. Cabe mencionar que esta película de Contacto no es un libro científico como muchos que escribió Carl Sagan, sino este es una novela basada en sus conocimientos, pero es novela, no es ciencia comprobada. No, es ciencia ficción, ¿no? Hay una parte donde se están confrontando lo que es una persona que es muy creyente de Dios y esta protagonista que realmente es atea a morir y a más no poder, ¿no? Claro. Entonces hay una parte que le dice, es que tú no me puedes comprobar que Dios existe. Ah, sí, dice, pero es que a veces hay cosas que no necesitan comprobarse, únicamente es confianza, ¿no? Claro. Dice, no, dice, es que realmente no existe algo así que no se pueda comprobar. Exacto. Y entonces él le dice a ella, porque su papá ya falleció, ya se las spoileé, ya les dije por qué. Tamales. Su padre falleció y cuando ella era niña, obviamente tiene está marcada por esa, por ese suceso. Claro. Y entonces le dice, bueno, ¿tú amabas a tu padre? Y ella le contesta, pues claro que sí, por supuesto que lo amaba. Y le dice él, demuéstramelo. Sí, claro. Sí, entonces ahí pienso que hace una marca donde tú dices, bueno, es que realmente es un suceso que es real, ¿no? O sea, realmente ella amaba a su padre, pero no tiene cómo demostrarlo. Así es. Entonces es lo mismo que le dice, bueno, yo creo en Dios, siento que existe, pero el hecho que no quiera demostrarlo no le quita la validez. Claro, Y eso eso es es real. bastante Entonces verdad. pienso que todo lo que estamos hablando ahorita cae en ese punto precisamente, Sí, de que que no muchas sabemos qué veces hay que onda, ¿no? confiar, porque lo que nos ha pasado, que ahorita cuéntanos una, no seas míscolo, cuéntanos uno, el hecho de que a nosotros no nos haya pasado no te quita credibilidad, porque realmente a ti qué te pasó, tú con todo tu ser, puedes asegurar que te pasó y Sí, para ti fue real. claro, No estoy de un hecho acuerdo. comprobable científicamente, pero para ti fue real. Sí, fue una cosa que exactamente, sí, exactamente. O sea, para ti sí existió, ¿no? Pues Exactamente. fíjate, no sé si fue una situación extraordinaria, pero fíjate que me llama la atención esto que les voy a contar, porque involucra a una persona que no sabía ni qué rollo. Yo tenía un amigo, por cierto, voy a mandar un saludo ahorita a Pedro Iván Andrade y a su hermano Luis Martín Andrade, Ah, que sí, tú los saludos, conoces, sí, claro que saludos a sí. ellos, porque esta persona que conocí era amigo de Luis, esta De su persona de su hermano, ajá. hermano, de nuestro compañero, porque es Sí. compañero de nosotros, su hermano se llama Luis y este amigo se llama Alejandro, se llamaba Ajá. Alejandro. Pues todo muy bien. Pasó mucho tiempo, nos vimos y después pasó mucho tiempo sin que lo viera. Lo que supe es que trabajaba para la policía estatal, no es lo que me enteré. Y un buen día me llaman por teléfono y me dicen que acababa de fallecer. Bueno, pues ya sabes, fuimos con fue Luis, con algunos amigos, Vianey, Mayra, fuimos Al al sepelio. sepelio, ¿no? La verdad yo reconozco que yo tuve la culpa. Y que a lo mejor de ahí conlleva todo lo que sucedió después. Yo tuve la culpa porque yo sentí mucho la muerte de Alejandro porque la última vez que vino a buscarme, yo no estaba, había yo salido. Y cuando yo llegué, mi mamá me dijo, vino Alejandro a buscarte, inclusive se fue a cenar y después regresó y no te encontró. Entonces dije, ching, bueno, pues ya después lo iré a ver o le hablaré por teléfono. Total, que fallece y cuando yo estoy frente al féretro, yo me sentí muy mal, le dije, oye Alex, pues si necesitas algo, pues avísame si algo necesitas. Pasó aproximadamente como 3 días después. Yo salgo de trabajar, salí de trabajar muy noche, a las 10:30 de la noche, y un amigo pasó por mí, porque eran días de feria aquí en nuestro pueblo, ¿no? Entonces llegamos aquí a la casa de todos ustedes, y nos fuimos a la feria, dejó su coche, y nos fuimos a la feria, dejó su coche enfrente de mi casa. Fuimos, compramos varias cosas, él compró cosas para su familia, etc. Regresamos aquí a la casa, y a la hora de ingresar, traíamos todas las cosas que habíamos comprado en una bolsa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a entrar a separar tus cosas y las mías, y para que ya te puedas ir a tu casa. Sí, está bien. De coincidencia entró a la casa, pero no había luz. Se había ido la luz, no teníamos energía eléctrica. Entonces entré y con una lámpara cambié, dividí las cosas, etcétera. Me tardé, pues como cuánto me tardaría yo, pues yo creo que alrededor de unos 5 minutos me tardé. Salí, le entrego sus cosas a mi amigo, se llama Eric. Y estaba como pasmado, o sea, estaba ido, Pues en entonces, shock. en shock, ¿no? Entonces le digo, Ajá. oye, ¿qué tienes? Me dice, no, nada. Dice, acompáñame por un cigarro. Bueno, entonces fuimos a comprar un cigarro, se lo estaba fumando y todo. Ya que acabó su cigarro y que ya estaban sus cosas en el carro, le digo, ya dime qué fue lo que pasó. Dice, es que hay alguien en tu casa. Yo dije, ¿cómo que hay alguien en mi casa? Pues mi mamá. Únicamente vivíamos mi mamá, mi papá, una tía y yo aquí en la casa. Mi papá ya falleció. Y me dice, es que hay alguien en tu casa. Y yo, ¿cómo que hay alguien? Sí, dice, mira, cuando tú te metiste, aproximadamente como unos 20 segundos después, alguien salió de la casa. Yo tengo la casa, le llaman cubo del zaguán, que es una parte como garage, que está dividida por otra puerta que da a mi casa y la puerta de la calle, que es una reja, ¿no? Ok. Entonces, dices que alguien salió, se paró a la mitad, como no había luz, no alcancé a distinguirlo. Se quedó parado como viéndome, se dio la vuelta y se metió otra vez a tu casa. Dije, no manches, ¿cómo crees? Digo, ¿cómo era? Y así como me describió Alejandro. Medía aproximadamente 1,80, muy fornido, como si fuera de gimnasio, delgado, piernas delgadas, aparentemente el pelo era lacio, muy moreno. Él era muy moreno, por eso no le alcancé a ver la cara. Entonces yo dije, no, pues no te preocupes, pues algo que pasó, no sé, ya lo convencí y se fue a su casa. Pero yo, la neta, tenía un chorro de miedo de entrar a mi casa. O sea, la neta sí me dio mucho miedo. Entonces entré ya con mucho No le trabajo. saqué. No, sí, la neta sí la saqué. Con mucho miedo entré a la casa. Y pues ya, verdaderamente me costó trabajo entrar a mi cuarto y dormirme. Me costó mucho trabajo. Al otro día que despierto, la verdad, no sé si ya fue la sugestión o qué. Y entonces dije en voz alta, a ver, Alejandro, si quieres que te ayude en algo, déjamelo de alguna forma que yo entienda, pero no me espantes, porque lo que vas a ocasionar es que no te pueda yo ayudar en nada. Cesaron, o sea, no pasó nada, nada pasó. Pero no sé, a lo mejor, como tú bien dices, es la sugestión de uno, no sé si vino a despedirse, si sí me quería indicar algo. Para esto quiero comentarles que murió de una manera muy fea, fue un accidente, pero murió de una forma muy horrenda. Entonces, no sé si vino a despedirse o qué, pero sí me dio mucho miedo esa parte. Pero yo ya sabía que ya había fallecido y no me pasó a mí, le pasó a otra persona que esa persona No no lo sabía que, conocía, ajá, ni no lo lo conocía conocía ni ni sabía que sabía había quién fallecido. era exactamente. Sí. O sea, ese es el punto donde digo, no manches, qué pez, ¿no? Sí. O muchas veces no sé si coinciden con las creencias de las abuelitas y los papás, todo eso, que a mí me decían mucho que cuando tú sueñas a un difunto es porque a lo mejor quiere algo de ti o necesita algo de ti. Claro. Y mi abuelita, por ejemplo, decía mucho, ah, es que soñé mucho a esta persona, yo creo necesitar ayuda, vamos a hacerle una misa, Sí, como que era la el inte, ¿no? creencia, La sí. Sí, creencia, o le ¿no? prenden su veladora al día siguiente. Sí, Claro, exacto, o sea, claro. le prende una veladora que para que le dé luz en el camino, algo por el estilo, La ánima sola que le dicen. pero ajá, y yo decía, no, no, no, es que a lo mejor vamos a hacerle una misa para que le ayude a llegar a donde necesita llegar, ¿no? Y tú así como que, ah, chale, no, malditas drogas. Pero uno está chavo. O Claro. sea, a lo que No voy con entiendes que esto es que son. a mí me pasó con un amigo en paz descanse, él era joven, más o menos como de 40 años, falleció, no es que más joven. Sí, a comparación tuya era Entonces, joven. sí, no, pues sí, un chamaco. Sí. Daniel Villegas, Ah, así se okay. llama. Entonces él falleció en un accidente y yo lo estimaba mucho, o sea, me ayudó él a muchas cosas. Pero no era yo de estar soñando con la gente, nada de eso. Sé dónde yo asistí a su funeral, cuando lo sepultaron y todo, ¿no? Yo estuve ahí. Y tenía mucho tiempo de no acordarme de él. Y en un momento de él, soñé con él. Soñé con él. Y mi primer pensamiento, o sea, no sentí miedo, no sentí nada de eso. Pero mi primer pensamiento al despertar fue, necesita ayuda y quiere que le hagamos una misa. Y le hiciste su misa. Sí, le hice una misa y le compré una, bueno, le puse una veladora. Pero ese fue mi primer pensamiento al despertar. No me sentí alterado, no nada, sino así como que sentí que realmente él se comunicaba conmigo diciéndome, amigo, necesito esto. Sí, claro. Y dije, ah, bueno, pues sí, no, no, no, no te sientes mal, nada de eso, pero dices, bueno, a lo mejor Si es una manera en que se comunican, pues es una manera bastante curiosa en que lo logran hacer, ¿no? Sí, es que esa es una manera como más común, ¿sí? Que son los sueños, porque también hay gente que dice que el contacto es a través de los niños, ¿no? Que ya sabes que dicen que los niños tienen esa facultad de ver cosas o de escuchar cosas que los adultos no. Ajá. ¿No? Entonces también pueden optar por usar niños como conductores de sus mensajes. Como los niños son más receptivos a los espíritus porque no han sido condicionados a dudar o a resistirse a lo sobrenatural. Es decir, no están maleados los niños, ¿no? Frecuentemente la persona escogida como conductora es miembro de la familia de la persona que ha partido. Ajá. Esta situación es de utilidad para que el espíritu que está intentando alcanzar al pariente que le sobrevive, especialmente si es en la misma casa, ahí está. Sí. Entonces también es una forma de que ellos se pueden, se quieren comunicar. No, y también luego es que dicen que realmente nosotros tenemos un poquito de más sentidos desarrollados. Bueno, más bien, nosotros nacemos con ciertos tipos de sentidos que poco a poco vamos bloqueando cuando vamos creciendo. Y eso es real. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar en cuenta nuestra vida cotidiana, ¿no? A lo mejor tú eres una persona que trabajas en una oficina donde hay una calle que pasan constantemente muchos carros y hacen ruido, ¿no? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, trabajo también en una oficina, pero donde yo estoy, pues casi casi es un pueblo y no hay ni ruidos, ¿no? No oyes ni los perros ladrar. Okay. Entonces, cuando yo vaya a tu oficina, yo voy a captar todo ese ruido porque no estoy acostumbrado, claro, a él. Sí, sí, pero sí. Tú, sin embargo, que diario estás ahí, ya ese ruido ya no te permite, más bien ya no te distrae. Claro. Tú te concentras en lo tuyo y de repente llega el momento en que ya no escuchas todo el ruido de la carretera. Entonces, eso es algo que científicamente han empezado a relacionar precisamente con los niños. Uh-huh. Que los niños pueden captar más este tipo de cuestiones porque ellos aún no bloquean esa ese parte. Tipo de cosas. Uh-huh. Que ya después conscientemente lo van a hacer y van a dejar de percibirlos por lo mismo. Entonces, realmente estos sentidos se supone que los seguimos teniendo, pero ya los bloqueamos conscientemente. Es decir, pasa algo y prefieres buscarle una explicación científica, que ajá, un sentido que realmente caiga dentro de tus patrones de conocimiento y del estándar que tú conoces, que le des una explicación esotérica, por ejemplo, ¿no? O paranormal, ¿no? Para anormal. Ya sabes que son paranormales. Pues mira, sí. hay muchas cosas que pasan. Yo les comentaba que pues este tema y en general todos los temas así paranormales son muy de mi gusto. Pero todo empezó por una cosa que nos pasó acá. Ajá. Continuando con las anécdotas. Sí, sí. Que tienen que ver también con la cuestión de la comunicación, creo yo. Ajá. Hace ya varios años, ya muchos años, en los años 80, falleció mi abuelo. Okay. Y mi abuelo aquí en la casa era como el centro del universo, ¿eh? Sí, sí. El universo giraba en torno a mi abuelo. Claro. Él era el centro de la familia, era el motor de todo mundo. Y de repente, él fallece y empiezan a suceder una serie de cosas que no se pueden explicar, pero que están claras y que varia gente fuimos partícipe de algunas de esas manifestaciones, o como quieran llamarles. El día que regresamos de sepultar a mi abuelo, todos en los que veníamos de la familia pues cercana, que son mis papás, los papás de mi primo Beto, y mi abuelita en aquel momento todavía vivía, llegamos y nos sentamos como en plan derrotista en la sala, y en la parte frontal de la sala teníamos un par de libreros y ocurrió algo muy particular porque todos llegamos, nos sentamos y nadie dijo nada. y de repente la atención de todos empezó a ser llamada por los libreros, porque se empezó a escuchar sonido en los libreros, porque uno de los libreros comenzó a vibrar. Cuando se detuvo esa vibración, en ese mismo librero había, porque ya los movimos de lugar y ya cambió todo el asunto, pero en aquel momento había un reloj de esos de base antiguos, de metal muy pesado. El reloj se movió hacia adelante, se arrastró hacia adelante, incluso en el librero existen las marcas de ese día que se movió el reloj en la madera. Y como si esa energía bajara, porque exactamente abajo de donde estaba el reloj, puso mi abuelita una mesa, pues con flores y todo, y la fotografía de mi abuelo. Como si hubiera una energía que bajó de ahí, el retrato de mi abuelo se volteó hacia adelante. Y cesó el evento. Pues la reacción de todos fue, pues sabes qué, ya no pienses, ¿no? Esténse tranquilos, no lo piensen. Y pasó, vinieron los rosarios, y ya ven que según la tradición católica, pues al final de los rosarios se levanta la cruz de flores que se hizo en el piso. En el momento que se levanta la cruz de flores, y la casa estaba llena de gente, porque a mi abuelo, pues así como era el centro del universo adentro de la casa, también había muchísima gente que lo apreciaba afuera. Donde estaba la cruz era exactamente en medio de esa sala. Uh-huh. Y arriba hay una lámpara colgante. Cuando se empezó a levantar la cruz, la lámpara empezó a moverse muy fuerte, casi golpeando de lado a lado en el techo. Como tenía poco que habían pasado los sismos del 85, pues de inmediato mucha gente pensó, está temblando, y empezaron como a tratar de salir. Pero muchos otros empezamos a voltear a ver las lámparas, la otra lámpara colgante del comedor y las plantas colgantes que tenía mi abuela en la casa. Y lo único que se movía era esa lámpara que estaba exactamente arriba de la cruz. Entonces mucha de la gente que estábamos aquí nos dimos cuenta de eso y empezamos a comentar, ya que terminó toda la ceremonia del rosario, empezamos a comentar eso, que era muy raro que solamente ahí donde estaba el foco de atención de todo el mundo, el centro de atención en ese momento, la lámpara comenzara a moverse de esa manera. Y siguieron sucediendo cosas. Otro día, como a la semana siguiente, o casi 2 semanas después de eso, mi tía me llevaba diario a la escuela. Entonces sacó el auto, me subí al coche con ella y se arrancó. Y casi llegando a la esquina, dice mi tía algo así como, papá, ¿cómo nos haces falta, no? Como diciendo, ¿cómo te extrañamos? Y que se prende el radio del carro. Entonces, no es como ahora que los radios de los coches, aunque ya empezaban a ver de esos, de botoncitos, ¿no? Ajá. El radio del carro que tenía en aquel momento mi tía era de perilla, se tenía que encender con la perilla y subir el volumen con la misma perilla. Entonces se prende el radio a un volumen pues más o menos considerable. Obviamente, pues en la estación que tenía puesta la favorita de mi tía, y curiosamente en la canción que más le gustaba a mi tía en aquel momento. Entonces la reacción de los dos nada más fue voltearnos a ver, y me dice mi tía, pues ¿sabes qué? Cálmate, ¿no? Cálmate, está todo tranquilo. Y más o menos en aquel tiempo empezó a ocurrir en la casa, y duró como 4 años este fenómeno, mi abuelo todas las noches, como a las entre 3 y 4 de la mañana se paraba al baño, pero se ponía sus pantuflas y se oía el ruido de las pantuflas desde que salía de su cuarto, todo el pasillo hasta el baño, ¿no? Y de regreso. Entonces, 4 años desde casi el momento en que falleció, hasta más o menos 4 años de distancia, diario en la noche, entre 3 y 4 de la mañana, se oían las pantuflas en el pasillo, de su cuarto al baño y de regreso. Entonces, yo creo que algunas cosas sí fueron como de comunicación, de él diciendo, ¿saben qué? Yo no me estoy yendo del todo, porque lo que sí me di cuenta es que mi abuelo, él falleció en el hospital. Entonces sí se fue como muy preocupado de la familia, ¿no? Ajá. Entonces todo esto sí giraba en torno a decir, ¿saben qué? Pues yo no los he dejado del todo. Sigo aquí y sigo cuidándolos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces ese evento en mi vida pues fue lo que me hizo que me llamara la atención toda esta situación de lo paranormal, ¿no? Y claro, de tratar de encontrar una explicación, aunque no la hay, ni a favor ni en contra, de qué demonios es todo esto, ¿no? Entonces, hay gente que pues, pasa toda su vida buscando los fenómenos y a lo mejor nunca se va a encontrar con nada. Ya vemos personas que, como tú, Uriel, y Humberto y yo, que pues nos caen solas, ¿no? Sí, y nos pasan cosas extrañas y no es lo único, sin buscarlas. Nos podemos pasar horas hablando de eso. Exactamente. Sí, no, exactamente. Sí, pero ahorita a ver. Aquí tenemos una persona que nos quiere platicar algo que le pasó. También. Una experiencia también, que tuvo. Una experiencia que tuvo. Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo están, amigos? Bien, bien. Es un gusto saludarlos. Muchas gracias. Hola, igualmente. A ver, ahora sí. Bueno. Arráncate, mi querida Laura, porque quién sabe qué va a pasar. Bueno, es algo que nos sucedió en casa. También hablando de que se pueden comunicar con los niños. Sí, mira. ¿Sí? Esto pasó, mi mamá falleció en el 2000 y mi hija tenía en ese entonces 4 años. Ella no se enteró de lo que sucedió, ni mucho menos, porque ella no estuvo en todo mi proceso. Ajá. Que pasó con mi mamá ya, se fue con su abuelita. No quise que... ¿Para qué no me preguntara? Ah, ok, sí, entendemos. Cuando pasa todo esto, ya regresa mi hija, terminamos rosarios, todo lo que consigue. Uh-huh. Y siempre ella se quedaba, luego mi mamá dormía al lado de mi cuarto y mi hija luego se iba a jugar con ella. Lo que nos sorprendió a nosotros fue que ella no sabía que había muerto su abuelita, tenía 4 años. Sí, claro. Y estaba sentada en el sillón y de repente se iba corriendo a su recámara. Empezaba ella a caminar ya a esa edad, ya saben que donde quiera andan los niños. Eso sí. Y se metía al cuarto de mi mamá y se sentaba. Yo la escuchaba que platicaba. Y la veía yo ahí sentada en la esquina. Le digo, ¿con quién hablas? Dices que vino mi abuelita. Y me está diciendo que me porte bien y que no te haga enojar. Y situaciones así muy, muy raras, porque digo, bueno, a esa edad, como ella no sabía que había muerto mi mamá. Ajá, entonces se nos hizo muy, pues, no, pues la niña no sabe nada. Ya después le platicamos, tu abuelita ya no va a venir, pues está en el cielo, ya sabes, a esa edad. Ya se quedaba ya más tranquila. Sucedió lo que comentan, de que también ella era la de las que en la noche se levantaba al baño, pero pasaba por mi cuarto para pasar al baño, y nosotros oíamos eso, de que ella se levantaba, se abría la puerta del baño, rechinaba y regresaba a su lugar y se metía a su recámara. Y así, pues eso lo siguieron escuchando. Sí, después después nosotros, ya no mi hija. Entonces, pues son cositas que se quedan, ¿no? Finalmente no sabemos si se quiso comunicar o despedirse nada más de mi niña. A esa edad, pues ella tiene 4 años. Uh-huh. Son cosas que, pues, no sé si realmente o sugestión, o, pero lo que se nos hizo sorprendente es que ella nos dijera, es que mi abuelita está aquí. Ajá, claro, sí, claro, es, obvio. Por la edad que ella tenía, no, no nos comprendía que ella ya había fallecido. Y ya hay situaciones, pues, como las que estoy escuchando, ¿no? Algunos pasamos por estas, pues, etapas que no, no esperamos, ¿no? Sí, claro. Pero digo, a mí me sucedió y quise comentarlo aquí en su programa. Que, no, man. Gracias por compartirla. Y gracias por invitarme. Sí, es que es lo que lo comentaba, ¿no? Yo pienso que la mayoría de gente tenemos una historia así. Sí, claro. Sí. Porque realmente la pérdida es algo que todos hemos pasado. Sí. Sí, incluso hay psicólogos que recomiendan las mascotas a los niños, porque obviamente, regularmente las mascotas más comunes son perros y gatos, y nunca un perro o un gato va a vivir más que un humano. Entonces, en primeras instancias, digo, se oye cruel, pero pues cuando un niño tiene un perro, pues el perro va a llegar el momento cuando tiene 10, 11, 12 años, que ese animalito va a morir, ¿no? Entonces, claro, empiezan a pasar por ese proceso de pérdida. Uh-huh. Realmente es lo que nos empieza a marcar poco a poco. Ya en la pérdida de un ser querido, un amigo, familiar, lo que sea, nos deja un poquito de más huellas, pero sin embargo, pues es el mismo proceso. Claro. Uh-huh. Sí, exactamente. No, lo que pasa es que, como tú bien dices, ¿no? Como que se va uno cerrando. Ajá. A ese tipo de cosas. A ese tipo de... Sí, sí, no, lo empieza uno a negar, ¿no? Claro. Aunque realmente la verdad te esté golpeando la cara, pero tú así no lo quieres ver. Sí, efectivamente. Así es. Muy bien, chamacos. Pues, hay muchas anécdotas y muchas situaciones que contar respecto a este tipo de mensajes. Uh-huh. Algunos que llegan a despedirse, otros que te dan un mensaje cualquiera, ¿no? Sí. Que tú no sabías, pero sí es un misterio extraordinariamente tenebroso. ¿Cómo ven? Sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente. El fenómeno está ahí. Ahí está el fenómeno. Insisto con eso, pero parezco disco rayado, pero no hay de otra. El fenómeno está ahí. Uh-huh. Es un fenómeno que existe. Y como dice Humbert, pues la verdad es que sí, seguramente muchos, si no es que todos, tenemos una anécdota similar, de algo que nos pasó. Muy bien, pues... En ese mismo tenor, así es, les recomiendo el libro del día, ¿no? Órale. Mira, les recomiendo un libro que se llama Mensajes de Seres Queridos del Más Allá. ¿A poco? Las señales y manifestaciones de sus visitas, uh-huh, tipos de mensajes que nos envían y cómo los recibimos. Órale. De Elizabeth Birgusis. Birgusis. Oye, uh-huh, lo pones en los comentarios, ¿no? Sí, claro. Para, claro, que, como para que sepamos exactamente, para que sepamos exactamente el libro. Muy bien, pues nada más recordarles a todos nuestros amigos que dentro de 8 días tenemos el programa de Arkham con el tema cómics independientes, segunda parte, ya con más cómics y diferentes. Y también dentro de 15 días que nos toca Escalofrío, aparcaremos un tema que es abducciones extraterrestres, algo que el joven Humbert dijo que podíamos hacer. Sí, porque a él se lo llevaron y realizaron con él experimentos de índole sexual. Ay, no manches. Ay, ay, ay, ¿cómo lo dicen? Me potenciaron para que no se queden con la duda. Así es. Lo potenciaron en sus dudas. Me potenciaron, así se quedó. Como dicen en la película ¿De quién? Ay, ¿cómo se llama? La de Roland Emmerich. La de ¿cuál de todas? ¿Te seguía hasta el fin del catre? ¿Eh? Ya se me andaba durmiendo la rata, mano. Día de la independencia. Ah, ok. Ah. Fíjate que... Ah, también recordarles que estamos preparando nuestros especiales de Día de Muertos. Yo creo que a lo mejor hay que hacer otro programa de este tipo, ¿no? Sí, porque yo creo que sí. Hacer eso y a lo mejor con más anécdotas. A lo mejor y sí, ¿verdad? Pues es que no creo que falte ninguna, ¿eh? No, yo creo que sí, debe haber más, ¿no? No, no, me refiero a que hay más, ¿no? Ah, no, sí, dije, no falta ninguna. Dije, no, sí, faltaron varias. No faltó, lo que nos faltó fue tiempo. Sí, lo que falta de repente es tiempo, como siempre. Pero bueno, vamos a agendarlo. Ajá. Para que ya tengamos una segunda parte de este tema. De mensajes, ¿no?, del más allá, pero a lo mejor podemos hacer anécdotas, porque a mí me faltaron varias que contar interesantes. Ah, sí. ¿Te pasaron a ti? Sí. Ah, bueno, entonces sí han de ser muy interesantes, porque tú todo lo que alucinas siempre es interesante. No estuve bajo los efectos de ninguna sustancia. Ah, ok, perfecto. Entonces van a estar todavía más interesantes. Exactamente, ¿no? Porque sí me acuerdo bien de eso. Exactamente. Entonces, no sea que hayas estado medio embriago. ¿Medium? No, este eso no, alcohólico no soy, gente. No, sí me consta. Me consta. Sí, eso es mío. Sí, no, entonces consta. Ahí sí no. Estamos preparando nuestros especiales tanto de Escalofrío como de Arkham para Día de Muertos. Espérenlos ya noticias ya en unas semanas. Ya empezamos a hacer la publicidad para que ustedes se enteren de qué es lo que va a haber en estos especiales de Día de Muertos. Pues muy bien, muchas gracias, mi querido César, por haber acompañado a nosotros en este tema. Al contrario, muchas gracias por siempre invitarme. Es un gusto estar aquí cotorreando de todo esto. Así es, no, al contrario, también el gusto es por nuestra parte. Muchas gracias, Humbert. Igualmente, estuvo excelente este programa. Sí, Laura, muchas gracias por haber participado. Estás invitada para el siguiente programa. Para claro. que estés porque aquí. Sabemos que no es la única anécdota que has de tener en tu haber. No, uy. Uy, si te contara. Mejor hay que hacer un programa para ella sola. Sí, tema Laura. Sí, digo, si Rodo se agarra un programa para él. Ah, bueno. Y no nada más manda saludos. Y ¿eh? Nada más para saludar, sí. Es parece la reina de la primavera. La reina de la primavera. Se la pasa saludando a medio mundo. A todos. Sí. Aguas, no vaya a resultar como Carrie, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? No, no, sí, no, aguas. Sí, no es cierto, Rodo, no es cierto, es broma. Pues, si nos escuchas, no es cierto, ¿eh? Nada más estamos cotorreando. Muy bien, chavos, pues entonces nos vemos dentro de 8 días en Arkham y dentro de 15 en Escalofrío. Escalofrío. Que tengan muy buena semana y cuídense mucho. Igualmente, por favor. Igual, excelente fin de semana. Igualmente, abrazos a todos.